Todo cambió cuando te vi. Jamás imaginé que habría un corazón fuera de mí, sintiendo lo que yo sentía. Fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser, de niña y mujer. Tan solo sé que decir que antes de ti jamás imaginé que un día iba a sentir algo así, ni que un amor tan mágico vivía. Fue tu voz, tus labios, forma de ser. Te vi, mi vida ya no fue.